plaza y aquel muro gris aún igual me hizo recordar el tiempo que te conocí. Sigues muy guapa, mil recuerdos encadenan cualquier cosa que comentemos. No necesité ni darte un beso, nuestras miradas se los dieron. Reír y abrazarte fue lo que sentí hacer, y que el mundo se acabará después. Hablarte y amarte, soy tan feliz de verte aquí de nuevo, pero es muy distinto, ahora los dos somos ajenos. Y sin embargo se repite la historia, te sigo amando aunque no debería. En los secretos de mi memoria, siempre soñé con verte un día. Sin embargo se repite la historia, yo sé muy bien que es una fantasía, pero quisiera tenerte aquí, de nuevo mía, solo mía, por siempre mía. Pasado, y aquel muro gris sigue igual. Tal vez serán los recuerdos que no dejan pasar su edad. Reír y abrazarte fue lo que sentí hacer, aunque el mundo se acabará después. Hablarte y amarte, se me olvidaba, no está permitido. Hoy es muy distinto, hoy solo puedo ser tu amigo. Y sin embargo se repite la historia, te sigo amando aunque no debería. En los secretos de mi memoria, siempre soñé con verte un día. Sin embargo se repite la historia, yo sé muy bien que es una fantasía, pero quisiera tenerte aquí, de nuevo mía, solo mía, por siempre mía. Trampa Pandilla, sean bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En esta ocasión vamos a estar hablando de La Banda de Limón. Lo que acabamos de escuchar es se repite la historia de su disco Éxitos Piratas. La neta es que yo digo que ha de ser un disco de esos que vendían, como les repito, siguen vendiendo, ¿no? Pero ahorita en formato MP3. Antes era el puro disco, donde vienen éxitos de X grupo, ¿no? En este caso es de La Banda de Limón. Y lo sé que es así bien pirata, porque el intro del disco es como un recopilatorio de todas las canciones que vas a estar escuchando, así, ya sabes, con sonido así como de naves espaciales y de toda esa onda. Y te explican, creo que dura 3 minutos como el video introductorio de todas las canciones que vienen, y son 26, creo, no sé si son bastantitas. Y en sí también yo creo que te has de preguntar, ¿no?, ¿por qué La Banda de Limón en este proyecto tan punk, tan roba licencias, tan me paso el copyright por los huevos, ¿no? ¿Por qué pongo algo pues tan comercialón o pues algo muy de popular, ¿no?, por decirlo así? Pues el concepto del programa es cada disco que tengo hacer un programa, ¿no? O sea, todo esto se deriva al proceso que estoy llevando, ¿no? De cómo hacer tu propia historia. ¿Por qué los tienes, no? Como que contar esa onda. Y es que es bien variado los discos que tengo. Ya lo he estado comentando en el transcurso de los programas. Así es que si eres la primera vez que me escuchas, pues chútate, hay varios ya. Hasta el día de hoy, como estoy acostumbrado ya a decir, tengo ya varios programas grabados que hablo del disco y por qué lo tengo, ¿no? O sea, la verdad es que luego son cosas muy, muy sentimentales, unas cosas muy curiosas, muy chistosas o de ridículos que he hecho, ¿no? Y este caso es uno de esos, ¿no? Este disco es porque he hecho unos ridículos, sobre todo uno, ¿no? Y lo demás son porque, pues, obvio, me recuerdan, ya sabes, a algunas chavas, morras, mujeres que han estado muy poco en mi vida y que se han ido con un, se han llevado un parte de mí, cosas de ese estilo. Pero bueno, eso ya lo platicaré en el transcurso del programa. Como así como, pues vamos a darle, ¿no? Y ya regresamos para seguir platicando acerca del disco y qué onda con esas canciones por las cuales he hecho un gran ridículo. Estás aquí en Sin Licencia con el disco de La Banda de Limón, Éxitos, y vamos a escuchar Compárame y Si Tu Amor No Vuelve. Regresamos. Yeah.

datos así a lo loco que he estado escuchando. Pero regresando, ¿no? Al porqué del disco y por qué lo tengo. Honestamente, es un disco que compré a... porque me gustó. Me gustan algunas canciones, las que vamos a escuchar, me gustan. No es... es el primer disco de banda y el último que he comprado. Los demás ya así canciones las he descargado. O un MP3, MP4, no sé qué, ¿verdad? Donde vienen un chingo. Se ha comprado según pensando en que alguna vez se va a hacer una fiesta y va a venir la familia y pues vamos a escuchar un poco de banda. Pero este disco lo compré a... porque me gustó, porque vi las canciones y dije, ah, pues está chido, vamos a comprarlo. Me costó como en ese entonces 20 pesos en el Tianguis de las Torres. Sí, vi las canciones, había un chingo de discos de la banda Limón, El Recodo y todo. Pero dije, no, este es el chido para mí. Y lo compré. Menciono lo de mi barrio, porque aquí se escucha mucho banda. Es un barrio que tanto se escucha banda como que también tiene una onda semejanza a la cuestión de ser como norteños o medio vaqueros, todo ese pedo, ¿no? Aquí hay mucha gente que se viste como un vaquero, ¿no? Anda en botas, acá, ya sabe, camisa cuadrada, sombrero. Y tiene caballos, ¿no? Tiene gallos, o sea, terrenos tan chonchos, o sea, está como que muy clavado ese pedo. Cuando hay fiestas de... ahorita ya las prohibieron, ¿no? Porque antes era fiesta patronal, fiesta del barrio, o fiesta así en la calle, llevaban banda y pff, terminaban en madrazos. Esos sí eran muy pinches violentos, pinches vaqueros. No sé si el sombrero y las botas les hacía creer que tenían un tercer huevo o se sentían Mario Almada, que terminaban en madrazo. Y en ese, por eso las prohibieron. O sea, ya ahorita traen banda, pero ya no tanto como antes. Por lo mismo de que siempre se daban en su madre, pinches locos. Y bueno, regresando a este contexto del barrio, ¿no? Y de la música banda. Pues la llegué a escuchar por familiares, amigos, toda esa onda. Nunca fue o sea, nunca me gustó. Creo que me gusta, así como dijéramos, me gusta más la cumbia que la banda. Pero ahorita, haciendo un poco de memoria, mi compadre Juanito, al quien le mando un fuerte abrazo. Él, ahorita es que esta onda, ¿no? De las botas y sombreros y todo lo que se daba en el barrio. Me acuerdo mucho de él porque él, cuando se casó, su jefe y su carnal fueron en caballo a la iglesia. Él se casó con un saco tipo Tigres del Norte, sombrero, botas, o sea, se veía bien, mi pinche compadre. Y es compadre de, no de pedas ni de valedores, es compadre de ley, o sea, yo soy el, ahora sí que yo soy el padrino de su hijo, de Juanito Junior, a quien también le mando un fuerte abrazo a mi ahijado y un saludo, claro. Les decía, ¿no? Y él se casó saliendo de la iglesia, fue una carroza, así, una carroza, y lo llevó hasta su casa y con banda atrás, o sea, sí fue un desmadre, o sea, estuvo chido, ¿no? Entonces, que lo recuerdo muy, muy, muy bonito, o sea, muy bonito en el sentido de que se casó como él quiso, ¿no? O sea, llevando banda, andaba de sombrero, toda esa onda. Y pues, tarde o temprano aquí la vas a llegar a escuchar banda, por las fiestas, por tus familiares. Tengo familiares que fiesta choncha que hacen banda, o sea, llevan banda. Falleció un tío hace unos 5 meses, llevaron banda, ¿no? O sea, como que es muy clavado la gente con la banda. A mí no me latió tanto, creo que de morro llegué a tener un par de botas, un sombrero, pero de ahí en fuera no recuerdo que yo ande en esas ondas. Nunca aprendí a montar. O sea, está cagado ya ese pedo, pero bueno. Retomando esto, ¿no? Creo que nunca me influenció la música banda, ni por ser del barrio de acá, de San Quinón, de San Puerco, ni ser un puerco. Nunca me influenció, como que siempre la veía así, ah, bueno, está chido, ¿no? Supongo, unas chelas, un alcohol. Pero esta banda Limón, como que había canciones que prendían, que me latían mucho y que las cuales hacía 2-3 locuras. Y una locura de eso es como que me voy a extender un poco en este bloque, ¿no? Cuando estudié en la ENA fuimos a una práctica a Tlaxcala. No mames, una fiesta de pueblo así, pero un pueblo pequeño, pero llevaron un sonido. No mames, pues hasta la madre, jumis, pero hasta la madre, o sea, hasta decir, güey, chales, basta. Viaje a otro planeta. O sea, estaba muy alcoholizado. En una de esas pusieron la de Abeja Reina. Verga. Que me pongo a bailar solos. Me pusieron una tarima y como pinche te por ocho, o sea, como mil te por ocho, me subí a bailar. Pues ya terminó, me bajaron la chingada. Y los quedamos a tomar todavía con los del sonido. Y la volvieron a poner y me volví a subir ya en la madrugada. O sea, puto ridículo. No mames, era bien. Sí, fue bien destroyer con esa rola. Y así es que vamos a escucharla. Y esa también me acuerdo que el que me tomó fotos fue un tal leyenda de la marimba, del príncipe de Oaxaca, quien le manda un saludo al buen Alexis, al apóstol. Él me tomó unas fotos y un video. Y bueno, que las borró, o creo que las borró, o no sé, la neta es que ni, no sé qué pedo con esas fotos. Pero vamos a escuchar esa rola por la cual hice un gran ridículo en Tlaxcala. Se llama Abeja Reina, de la banda Limón. Estás aquí en Sin Licencia. Para toda la gente de México, ahí le va un saludo original. Busqué un colmenar, te llevé de la mano. No dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el polen más fino del mundo construí tu cama. Trabajaba panal por panal mientras descansabas. Me equivoqué, amaba, poquito a poco me aniquilabas y te sentías abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda, y no sabías abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería. Mejor donde tú reinaras, desayunas caviar con champán todas las mañanas. Te podrán sobornar, pero nunca te darán tu sombra. El amor, mi querida señora, con nada se compra. Y te sentías abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda, y no sabías abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías. ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de seda? ¿Quién te aconsejará? Abeja reina, ¿dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de seda? ¿Quién te aconsejará? Abeja reina. Pues eso fue Abeja Reina. Disculpen la risa porque me has de acordarme. Chirri. Quise bailar, ¿no? De la banda Limón en su disco Éxitos. Y de ahí pues tengo que decirlo, ¿no? De ahí como que de esa pinche pedota toda loca y toda pendeja y decir que estudiaba antropología. Como que alguna banda, pues, pinche banda bien chismosa, ¿no? Se enteró de las desmadres que hacía. Es que luego se hacía puro desmadre en las prácticas, ¿no? Y empezaban como que las indirectas, ¿no? Así de, ay, si van si vamos a ir a práctica, por favor, hay que mantener la compostura, porque luego vienen compañeros a trabajar y van a quedar manchada la reputación tanto de la escuela como de los demás compas que quieran hacer. Y, sí, son repedotes y marihuanos que le hacen a la mamá. Bueno, no lo dije, no dije, no. Pero ya pues también esta onda, ¿no? De las canciones que escuché, bueno, que me gustan de la banda El Limón, que estamos escuchando, pues no solamente son acá divertidas, ¿no? También hay algunas muy, pues muy dolorosas, ¿no? Que neta no sé si les ha pasado, pero así como que cuando escuchan una canción dicen, güey, no mames, es justo lo que pasó con tal morra, ¿no? Así, no mames, parece que ese güey tiene poderes y escribió todo lo que pasó, ¿no? De mi relación. Así me... Pues es lo que yo siento al escuchar estas canciones, ¿no? Cuando en su momento tenía las pocas parejas que he tenido, o cuando trataba de salir con alguna, ¿no? Con una morra, pues resultaba que no se me daba, ¿no? Y la... Tuve una disque pareja, pero esa pareja era muy rara, porque siempre terminábamos, o sea, me terminaba ella a mí y regresaba, ¿no? Yo nunca soy así como que mucho de regresar. Creo que solamente a una, tal vez le dije, ¿no? Que si lo volvíamos a intentar, pero fue una pérdida de tiempo para los dos. Para los dos, digo, realmente para los dos, porque, ¿no? Creo que por algo no se dan las... Por algo las segundas partes son malas, ¿no? En mi caso siempre han sido muy malas, que cuando he tratado de regresar con alguien, no se ha dado. Lo que yo creo que sí se da cuando trata de regresar con alguien es en la amistad. Creo que eso sí se da. Se da muy bien, ¿no? De que te llegues a tener un sacón de una con un valedor, una valedora. Se arreglan y se vuelve a establecer una relación chingona, ¿no? Como que sí es muy raro que, al menos a mí me ha pasado, que yo, al terminar una relación de amistad con un valedor, con una amiga, y se hayan platicado las cosas, se regresa y se regresa bien chido y bien fuerte, esa, como que se establece más esa amistad, esa relación. Eso está bien chido, eso. Creo que es algo chido de las amigas y amigos, que tal vez en las relaciones amorosas no se da. Pero bueno, continuando, ¿no? Con esto, cuando yo, fue muy claro esta persona cuando me dejó, ¿no? Así, me dijo que lo iba a intentar con otra persona, ¿no? Que yo no brindaba sus expectativas como pareja. Que no, como que no se sentía a gusto, ¿no? Crecer. Pues no, es que, pues no noto eso. En cambio, estoy viendo otra persona y siento que él es el chido. Pues sí, yo, ¿quién va a sentirse bien, ¿no? Que escuchar esas palabras. La verdad es que luego yo ya ni pregunté por qué, ¿no? Creo que ella fue bien directa y dijo las cosas así como para no dejar cabos sueltos. En el sentido, ¿sabes qué? Dame chance. No, ni me dijo dame chance. Me dijo, hasta aquí vamos. Voy a estar con esta persona y a ver qué pasa. Pues luego regresaba, ¿no? No sé, ¿sabes qué? Pues hay que ver qué tranza, ¿no? O sea, fueron varias cosas así en ese sentido, ¿no? Y es algo, ¿no? A veces yo cuando digo que las pocas morras que con las que he salido, que podré decir que fueron mis novias, fuimos pareja, sí me ha llegado esa onda de... ¿Se habrán acordado de mí? Porque, chale, o sea, voy a decir algo medio culero, pero morra con la que salí, morra que me engañó, o sea, sí fue bien cagado, o sea, cagado y culero para mí, más culero, ¿no? Creo que es la verdad, más culero. Pero así como digo, güey, o sea, como dice la canción, ¿se acordaron de mí cuando estuvieron con el otro vato? Obvio que no, por algo lo hicieron, pero dices, güey, no mames, ¿por qué no? O sea, como que dices, güey, pues uno es fiel, ¿no? O bueno, yo era fiel, antes que yo, chale, no voy a colgar santitos que no me corresponden, pero sin embargo, antes sí soy una persona muy fiel, nunca he engañado a alguien, o sea, obvio, me refiero de parejas, ¿sí? Mentiras inocentes, pero no, nunca he sido bien culero de engañar a alguien de pareja. Y es que he tenido muy pocas. Entonces, soy muy pinche. Soy como un perro fiel. Ahorita ya un perro viejo fiel. Pero bueno, voy a escuchar estas canciones y van dedicadas para esas personas que me dejaron por otra persona y que querían regresar. O que me pidieron regresar y pues no, nada. Es como dice el Panteón Rococó, ¿no? Pues ten mucho cuidado porque no soy de vez en cuando. Así es que vamos a escuchar estas rolas dolorosas, chidas. Creo que es la parte dolorosa del programa. Y ya regresamos para concluir el programa. concluir este programa de La Banda del Limón. Espero que te esté gustando y que también recuerdes dos, tres cosas chidas. Si por casualidad recordarás mil besos, sé que vas a llorar al ver que estás tan lejos de los brazos aquellos que te hicieron mujer, a los que abandonaste por un falso querer. Si por casualidad piensas en regresar, yo te doy un consejo: no pienses que es igual, la vida me enseñó a no ser tan perfecto. Si por casualidad me llegas a encontrar, vas a llorar y por eso. Y hay otra en tu lugar, no me acuerdo de ti y menos de tus besos. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Y me estás oyendo, sorda. No. no me gustan las mancuernas. Ni querer a dos a un tiempo. El que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Yo pues también, bueno, vale, ya estamos en el bloque final. Yo del también programa. Quiero esas canciones ganar. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Chales, están chidas esas rolas, ¿no? Bueno, a mí me gustan mucho. Tengo que decirlo, me gustan mucho esas dos canciones. Reflejan mucho las experiencias que he pasado en cuestión de tener una pareja. Por desgracia, ¿no? Qué pinche perdedor soy luego, ¿no? O sea, ¿cómo recordar nada más cómo recordar que nada más me ha ido bien culero en el amor? ¡Qué cagado! Pero bueno, ya vamos a despedir el programa. Mi conclusión del disco. Es un disco muy a su estilo. Yo sí bajaría. Yo sí lo compré por algo. Porque me gustó. Me gusta. Es un disco para andar pedo y dolido. Creo que es esas clásicas. José, vete a la verga. Lo chido es La Banda y Limón cuando andas pedo y triste. Creo que es algo muy bonito. No es algo muy bonito andar triste y pedo. Neta que no. Lo sé. Y lo hago, lo sigo haciendo. Y sigo poniéndome igual. Pero bueno, ya retomando lo del disco. Me gusta. Creo que lo chido de este tipo de discos, que ahorraban el trabajo de estarnos comprando el disco con dos canciones chidas y después comprar otro disco con otras tres canciones chidas y como que ir acumulando discos, ¿no? Por tres o dos canciones. Cuando en un disco te resumían lo chido de la banda, ¿no? Y en este caso creo que lo resume muy bien este disco Éxitos de La Banda del Limón. Para mí lo pone todas las canciones chidas. ¿Quién sabe ahorita si siga La Banda del Limón o no sé? Y me vale, la neta es que me vale si sigan o no. No me tiene sin mucha importancia. Ya no escucho banda así de las nuevas canciones. Solamente con un valedor que lo... Bueno, ex amigo, por cierto, que se sacó de cuadro. Por él ya va a escuchar, ¿no? Que la nueva de la Limón, o que las Recoditos, o la Tracalosa, toda esa mamada. Y al momento que ya no tengo amistad, como que ya ni sé qué tranza. Él las ponía muy seguido. Hasta cantaba él una banda. Creo que cantaba en una banda. O trataba de audicionar, o no sé qué pedo. Pero bueno, ya haría un programa dedicado para ese pinche mal amigo falso cantante y querer ser locutor de la que buena, una mamada de esa. Mi conclusión es eso. Creo que momento de la banda hacer este tipo de ahora sí que la banda piratera que hacía este recopilatorio de la música popular, esta madre, quedaba el pedo, te ahorrabas un chingo de dinero. Bueno, si te gustaba la banda, creo que te ahorrabas un chingo de dinero en estar de comprando así discos, porque creo que son este tipo de grupos, bandas, son así bien pinches, tienen infinidad de discos, ¿no? Así como que, madre, la Record, ¿cuántos discos ha de tener? ¿Unos 30? A estas fechas, bandas que tienen así que 20 discos, así como que se me hace impresionante como que tantos discos tienen esos güeyes, ¿no? Y como que estar comprando tanta de... Y luego no eran tan baratos, ¿no? Los discos de banda. La otra vez que fui a dar el rock and roll al tianguis, vi un disco de la Recodo. Me pregunté a la persona, si ¿en cuánto estás dando ese? Pensé que iba a decir 50, 60, era un disco doble. Hace 300 varos. ¡Ah, no mames! O sea, como que... No bajan de precio esa chingada. Son un chingo de canción. Bueno, son un chingo de... No sabes ni qué cantante o cuál. Es una mamada esa. Pero bueno, mi conclusión y mi disco, yo iba a decir. La conclusión del disco. Está chido. Creo que Es un disco bueno. Si quieren, luego lo. Si les gustó, pues paso la rola. Ya, ustedes ahí las escuchan. Ya, para concluir, es eso. Un disco bueno que la banda piratera se rifó en hacer este recopilatorio. Así es que se lo recomiendo. Recomiendo este disco. Y eso es todo por hoy. Este programa lleno de banda y de tantas anécdotas que platiqué. ¿Cómo me notan? ¿Creen que ya estoy hablando un poco mejor o sigo igual de pendejo? Bueno, lo pendejo nunca se va a quitar, pero como ven, ya estoy menos nervioso, supongo. Pero no sé. Escríbenos a cineantena@raizo.net o a cineocupa@raizo.net. Cine con Z y ocupa con K. Y estamos en segmento podrido. También tenemos un canal de Telegram que es podrido, así es que ahí puedes entrar. Es un canal público. Lo encuentras como podrido en Telegram y se sube muchas cosas en el canal, que son noticias, notas, algo que sea más interesante lo subo. Y qué otra cosa, los días lunes, jueves, sobre todo lunes y jueves se sube, y a veces miércoles subimos material en Sin Antena para que lo watchen y para que lo vean ahí y lo descarguen, sobre todo que lo descarguen. Queremos dar un gran saludo y un gran pinche abrazo a mi carnal, a mi maestro sensei, el gato viejo, que para el día de hoy estaba, le mandé un mensaje diciéndole lo muy importante que fue él para hacer este proyecto. Y a quien, bueno, le regreso ese saludo y confirmo lo dicho en el mensaje privado para mi buen carnal, el gato viejo. Así es que los despedimos con esta canción que se llama Huele a Peligro. Y sigamos en contacto. Nos escuchamos en el próximo programa. Este fue Sin Licencia. Espero que te haya gustado y que hayas llegado al final. Y muchas gracias si estás hasta el final. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos, ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos, huele a peligro estar contigo. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato, cuando hablamos los dos, esquivando miradas, que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte, con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener. Huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada, el fuego atroz de una pasión desesperada, esa inquietud alborotada con el hambre retrasada. Huele a peligro. Ya nos puede detener, güey. el fuego atroz de una pasión desesperada, esa inquietud alborotada con el hambre retrasada, huele a peligro. We'll be right back.